usado en armas. Mi corazón contra el tuyo. Anda buscando acabarte esa vanidad y orgullo. Anda levantado en armas. Y aunque anda herido no cede. O te rindes o te marchas, hoy se verá quién más puede. Anda levantado en armas porque ya no pudo ser que siguiera soportando tu orgulloso proceder. Anda levantado en armas con justicia y con razón, porque no nació pa' esclavo mi rebelde corazón. Levantado en armas y aunque ande herido no cede. O te rindes o te largas, hoy se verá quién más puede. Anda levantado en armas porque ya no pudo ser que siguiera soportando tu orgulloso proceder. Anda levantado en armas con justicia y con razón, porque no nació pa' esclavo mi rebelde corazón.